Entregamos 181 subsidios, son casi 900 millones de pesos, en un esfuerzo enorme que hace el Ministerio de Vivienda en llegar a todas las comunas y localidades de nuestra región de Valparaíso. El presidente Piñera nos ha mandatado el poder entregar estos subsidios al mayor número de personas posibles que puedan postular de manera anual en este caso.